creativo que fue el mashup de las cortinas del comienzo del programa. La verdad que... ¿El qué? Se llama mashup esto, ¿sabes? El mashup. La mezcla, un mix. Enteriza, bikini, triquini o no. Bolsa de papa. Bolsa de papa, mashup se dice en Miami, de Miami para abajo. Bueno. Y bueno, y Agugliaro que estuvo. Gabriel Agugliaro, operador técnico, que estuvo, bueno, formándose en Miami. Sí, el título lo trae desde allí. Tal cual, y bueno, hace este tipo de cosas porque allá dan mucho, o sea, la gente aprecia esto, sí. Y las radios miden más cuando un operador hace eso. O sea, tenemos que estar contentos porque si este programa se escuchara en Miami nos iría bárbaro. Contentos estamos porque nos reencontramos con ustedes aquí en AM530, La Voz de las Madres. Como saben, esto se llama Fractura Expuesta, Radio Tango. ¿Programa? No se escuchó, a ver. ¿Va a estar así? ¿Todo el programa? No sé. Daría la sensación, parece. Hay que prestar atención quién está hablando y qué cortina tenemos de fondo, señores. El que lo saca, 4382-9327, se gana un destornillador. Entre otras cosas, ¿no? Bueno, pero me gustaría que ahora venga el pianista, que hace todas las cosas que sabe hacer en este programa. ¿Pero tengo que hablar yo? No, pero bien. Somos, ¿sabés qué somos? Nosotros dos somos como el Barcelona, ¿sabés? Así que vamos a empezar a dar las líneas de comunicación y queremos probar al operador técnico a ver si tiene reflejos. Cuando habla uno, arranca la otro. Cortina, claro. Ahí está. Con dos placas. A ver qué haces en ese momento cuando nos pisamos, te quiero ver. 4382-9327. Bien. Es esa la... línea de oyentes para comunicarse con la emisora. Y si no, también tenemos una dirección de correo electrónico: fracturaexpuesta@madres.org. ¿Y ahí qué haces cuando somos los dos? Claro, el problema es que tira las dos cortinas y no se entiende nada. Creo que esto ya no se está entendiendo nada, me da la sensación. Yo creo que sí, Es artístico. Creo que la gente. Sí. Igual yo también, nos aburrimos. Yo creo que ese tipo de oyente que yo me imagino. Le encanta lo que estamos haciendo. Dios, yo no sé cómo salir de este entuerto. Si yo me lo imagino, es porque es así. Está bien, bueno. ¿Y qué más falta? El Facebook. Ya estamos conectados a través del Facebook, Fractura Expuesta Radio Tango. A través de esa palabra nos encuentran y pueden ya seguir todas las alternativas del programa vía esa red social. A ver, ya voy a agradecer a algunas personas, a Daniel, a Carolina, a Laura, a Madeleine y Damián, que dan su presencia en Facebook y nos están acompañando a través de la emisora, y también nos pueden seguir a través de internet, escuchándonos online vía www.madres.org, y si no, por supuesto, también a través de fracturaexpuesta.com.ar. Tengo una cuestión filosófica y cómo estamos bastardeando la palabra filosofía con el tema del Facebook. ¿Hay que agradecer a la gente que da descomprometidamente un me gusta? ¿O hay que subirle el ABL directamente? Lo dijo usted, me parece que está descomponiendo la... Desagregando la filosofía. Daría la sensación que hoy Agugliaro, con esa mezcla de todas esas cosas, es como que le salió el indio de adentro, ¿no? El indio Solari. El indio Solari de adentro. Ah, es como una expresión coloquial esto de decir, me salió el indio, ¿no? Para mí la cotidiana, como que uno se pregunta, ¿me salió algo de mí que no...? En mi casa están hartos de mí, ¿no? Sí. Por eso hago radio. La frase es, estás hecho un indio. Estás también hecho un indio. Es otra que dicen. Claro, porque daría la sensación como que hay algo que se sale de sí mismo, ¿no? Algo que aparece como que uno no encuentra estando en una situación habitual o que la piensa. Cuando uno le dicen te salió el indio de adentro, es como que aparece otro. Se pregunta, ¿qué está saliendo de acá que yo no soy? Los niños, viste que bastardean el orden, lógicamente, porque no lo, gracias a Dios, a veces no lo entienden, y en otras oportunidades, como por ejemplo cuando estás en un restaurante, sí, dan ganas de fajarlo al de al lado, que no se calla. Uno dice, está hecho un indio. Sí, llega un indio adentro. Bueno, ustedes saben que quien algo pensó acerca de esto fue Rodolfo Kusch. Hay un texto que él escribió en 1966 y que estuvo publicado y salió publicado recientemente en Página 12. Hoy, sí. Y en donde él habla un poco de esta cuestión de me salió el indio. Y comenta Kusch acerca de esto. Dice él, y permítanme, tenemos algunos extractos que queremos compartir con usted, ustedes. Has hecho un indio. ¿Y qué tiene que ver con esta idea de me salió el indio? ¿De dónde proviene eso? ¿Qué sentido tiene? En donde aparece también lo sagrado, la ciudad, Buenos Aires, los modales y todo eso. Dice Kusch, indudablemente, en esa salida del indio, no se trata del indio histórico, sino de una referencia a una fuerza que empuja desde muy adentro de nosotros, y dice Kusch, quizás desde el inconsciente mismo, para irrumpir súbitamente y mostrar al fin lo que siempre quisimos hacer notar. Indio, en este sentido, se asocia a fuerza bárbara ignota que modifica cualquier reserva o pulcritud que pretendemos mantener ante el prójimo. Te salió el indio de adentro. Es, en suma, dice Kusch, el símbolo de una salida brusca de nuestra interioridad hacia el mundo de afuera. Y se pregunta, ¿y de dónde proviene esta urgencia de salir con brusquedad para liberar fuerzas? Casi como si el agua rebasara un dique e inundara un valle. Porque el indio histórico, según me parece, dice Kusch, nunca tuvo que salir de sí mismo, sino que siempre se daba afuera. Ahí encontraba en algún árbol, en alguna piedra o en alguna montaña, un vestigio de algún mundo sagrado que le servía para ganar la seguridad en sí mismo. Pero un árbol, una piedra o una montaña no son para nosotros simples objetos. Mejor dicho, son para nosotros, se refiere Kusch al habitante citadino, simples objetos, que de ninguna manera estarán vinculados con el mundo sagrado. Es peor. No creemos que haya en el mundo nada sagrado, porque un árbol servirá para hacer leña, una piedra para hacer casas y una montaña para hacer alpinismo. Lógico. Hay cosas sagradas, pero únicamente para mí. Y siempre a espalda de los millones de habitantes de Buenos Aires. Y dice Kusch también. La diferencia es clara. El indio encontraba, te salió el indio de adentro, el indio encontraba en cualquier parte del mundo exterior algo que le hacía sentir que él estaba en la morada de los dioses. Nosotros, en cambio, hemos reducido ese mundo apenas a las cuatro cosas que tenemos en casa, y aún en esta debemos imponer toda la fuerza para tornarlo sagrado. Mientras el indio nada costaba creer que el árbol subía ni bajaban los dioses, nosotros, en cambio, no solo lo convertimos en leña, sino que además no creemos que los dioses se anden columpiando en él. Por otra parte, pensamos, el indio siempre tenía que pedir a los dioses su pan y su vida, y nosotros no pedimos ni pan ni vida, sino que compramos. Siempre habrá una moneda con la cual podemos salir del paso, dice Kusch, aquí en Buenos Aires. Más allá, todo es profano, porque afuera el mundo está vacío. En vez de los dioses, están las cosas. Y con estas ya no se habla, sino que se las compra. Así compramos también con el turismo la posibilidad de ver un río o una montaña. Así compramos nuestra respetabilidad y así compramos el traje nuevo para no andar rotosos. Madre.

disfrutando de este espacio radial que también nos hace a todos los artistas de tango. Bueno, agradecidos entonces por el por el protocolo de agradecimiento. Yo había entendido que también, no tan bien. O sea, claro, claro, me llamó la atención. Bueno, ¿qué esperan para este sábado para llenar, me imagino, yo llenar el espacio joven en el Tecnópolis? Bueno, mira, lo que esperamos es que la gente responda y que entienda la propuesta que nosotros estamos haciendo, que es como un nuevo punto de partida acerca del tango y de todas las disciplinas que engloban, ¿no?, la cultura del tango, además de la música. Viste, la idea es poder dar un espacio a otras actividades como fileteado, danza, ¿no?, clases, milonga, que vaya desde lo más tradicional de una milonga hasta un baile break dance con tango. Va a haber de todo, muchas disciplinas, y eso creo que es el motor para que la gente venga a ver qué es lo que está pasando ahora con el tango. O sea, una propuesta de alguna manera, si se quiere, integral, vinculada a lo que son las nuevas expresiones allí en el género, y no tanto las nuevas expresiones, porque también habrá baile, como decías, y miradas un poco más clásicas. Repetinos quiénes van a participar, Adrián. Mira, va a estar Tata Dios, va a estar Quasimodo Trío con el Cuarteto de Cuerdas, va a estar Astillero, vamos a estar nosotros con Violentango, va a estar Patricia Malanca, que va a hacer un repaso de su discografía, y después la danza va a estar a cargo de Locura Tanguera, que lo dirige María Eugenia de la Lata, y el tango electrónico danza con Mario Rizzo. Después va a haber Fileteado Porteño a cargo de Pablo Joffre, y también lo que está bueno es que va a haber participación del público en el fileteado, ¿no?, como una introducción a ese mundo y participar con el público en todas las actividades. Esto va a ser en el Espacio Joven de Tecnópolis, ¿verdad? Que es, el si mal no recuerdo, y no sé si debe estar en el mismo lugar, que es al fondo, en una especie de galpón, algo así es. Sí, exactamente, es en el galpón del fondo, que está... Un gran escenario. Muy buen escenario, muy buen sonido, luces, todo, bueno, Tecnópolis, ¿no? Ya el nombre lo define, tiene mucho potencial, la verdad que es un escenario de un festival a nivel internacional, está muy bueno. Adrián, te cambio mínimamente de tema y después en todo caso retomamos, pero ¿en qué están, en qué está Violentango? Digo, me refiero en trabajando en lo artístico, en discos, en composiciones, ¿en qué andan ustedes? En todo eso que dijiste, estamos haciendo temas nuevos, estamos ensayando bastante y estamos componiendo para ver si a fin de año, a principio del año que viene, ya grabamos. Vamos a hacer el famoso 12 del 12 del 12, que cierra la trilogía en el Conex. El año pasado hicieron el 11 del 11 del 11. Y el 10 del 10 del 10 también. Y es la última oportunidad que tienen porque el 13 del 13 del 13 no existe. Sí, no. Así que... vamos a hacer eso que tantas ganas teníamos y al final se dio, porque en un momento estaba complicado el tema de la fecha, al final se dio la posibilidad. ¿En el Conex? En el Conex, el día miércoles 12 del 12 del 12, con un montón de artistas invitados con temas nuevos. Sí, ¿no? Perdón, ¿no es el fin del mundo el 12 del 12? Sí, sí. Ah. Bueno, ese es el tema. Ah, pero está ratificado entonces. Bueno, vamos a ir a pasarla juntos, ¿no? Que sea con música. Me parece muy bien que sea así. ¿Con música y con ropa? Es la pregunta. Y la eso se ve. Si en pin, vos ya sabés cómo es. Si pinta, pintó. En la tele. Che, te tiro una, el primero de marzo del 2013, o sea, sería el 1 del 3 del 13, anda, ¿eh? Todavía. 1 del 3 del 13 te queda como un 13 del 13. Claro. Después ya se va a complicar bastante. Igual lo puedo hacer el 1 de abril del 14 y así hasta morirse, básicamente. Sí, bueno, siempre hay un número para inventar. Bueno, repasemos entonces. El sábado, este sábado, a partir de las 3 de la tarde, en el Espacio Joven de Tecnópolis, se va a realizar el Festival de Tango Nueva Yumba, bajo la consigna de los nuevos sonidos del tango. Bueno, allí en el Galpón Joven, como les decía, la entrada es libre y gratuita, por supuesto. Si llueve no se suspende, ¿no? Si llueve, se suspende. Okay. Es feo decirlo, pero... Bueno, porque no. Cierra Tecnópolis si llueve. Claro, claro, ese es el tema, ese es el tema. Así que también nosotros... No va a pasar nada, pero... No está pronosticado. No, va a estar todo bien. Va a estar todo bien. Los grupos que van a participar, bueno, Violentango, estamos hablando con Adrián, que es su bandoneonista, el bandoneonista del grupo, Astillero, Tata Dios, Quasimodo... ¿Va a estar con Cuarteto de Cuerdas, Quasimodo? Va a estar con Cuarteto de Cuerdas y van a estrenar un tema especial como para darle también el broche a los nuevos sonidos del tango con un tema nuevo de música contemporánea con cuarteto de cuerdas. Eso está bueno, es interesante, ¿no? La propuesta. Bueno, y cierra lo que tiene que ver con los conciertos, Patricia Malanca. ¿Ustedes qué van a repasar? Adrián, calculo que... Más que nada rock de nylon y los adelantos del disco que viene, que venimos manejando desde el año pasado, y todavía estamos guardando algo del repertorio nuevo para lo del Conex. Bueno, y después además la propuesta tiene danza a cargo de Locura Tanguera, esta compañía que se llama Locura Tanguera, y también habrá una propuesta de fileteado a cargo de Pablo Jofre, ¿verdad? Sí es. Che, bien, bueno. ¿La danza es participativa? ¿O arma? No, claro, es participativa. Ese es el tema. Primero va a haber clase, como para los introductorios o para los avanzados, porque van a haber dos parejas ahí con dos niveles. Y después se arma la milonga. Y el que se quiere quedar bailando toda la tarde, está la pista ahí para sacarle viruta. Así que ahí también pusimos un piso especial para que los bailarines se sientan cómodos, ya hay mucha gente avisada. Che, ¿a qué hora tocan ustedes particularmente? Y eso es data ultra secreta. Apa. Bueno, y lo último, y ahí cerrá. Mirá que te voy a pedir un eslogan casi. Cuando vos te movés, vos tocabas la guitarra eléctrica, o sea, no sos una rata del tango, en el sentido de que no se relaciona con otra gente, casi ninguno lo es, pero viste que ese imaginario está, que el ser tanguero es una rata de alcantarilla que solo se manifiesta con otros seres tangueros, y no tiene ningún cruce con otra gente. En el caso de Adrián Ruggiero, claramente lo tiene, uno lo ve en la fisonomía, en la barba que tiene, y uno se da cuenta, este pibe curte otras ondas, así de sencillo. Otras alcantarillas. La pregunta es cuando... te prendo fuego. Cuando te tenés que levantar una minita y la tenés que invitar a un concierto de violentango, o, en este caso, de la grilla que se va a presentar en Tecnópolis, ¿qué le decís? ¿Qué, si me la quiero levantar? Sí, pero con música, no con otras cosas. Pero es muy indiscreta la pregunta. ¿Cómo? Claro. Si no entiendo con música. No, claro, me refiero a... Venía a verme, ¿no? O sea, que... Ah, ¿cuál es el chamuyo para que venga? Exacto. ¿Cuál sería el chamuyo que venga? Exacto. Y le diría que se va a encontrar en un espacio con un montón de gente que tiene algo interesante para decir. Y con eso ganá, pará. Y que puede llegar una nueva experiencia y encontrarse con un mundo que no conoce. Bah, igual depende de la minita, ¿no? No, pero con eso, ¿en serio ganaste alguna vez con esto? Pero es músico, señor, no le hace falta demasiado. Tenés razón. Ahí está. Agarra el gana desde arriba. Claro. Bueno, pero tiene que haber alguien abajo. Bueno, pero eso es el boca en boca. Todo claro, Adrián, le agradecemos mucho la conversación, ¿eh? Bueno, el chamuyo entonces después se los armo bien y se los mando. Dale, mándalo. Igual el boca en boca funciona, ¿eh? El boca en boca funciona siempre. Era Adrián Ruggiero, gracias Adrián. Gracias a ustedes, muchachos. Adrián Ruggiero, bandoneonista de Violentango, que junto a Astillero, Tata Dios, Quasimodo, Patricia Malanca y también bailarines y fileteadores van a estar participando de esta jornada que se llama, o de este festival, que se llama Festival de Tango Nueva Yumba, en el espacio joven de Tecnópolis a partir de las 3 de la tarde. Escuchamos precisamente Violentango menos Sol.

Y antes de escuchar a los representantes de Kush en el tango, que es Bettinotti Fernández, eso es un, bueno, así los venden en todas las disquerías del palo, vamos a escuchar después En las orillas del confort, y préstenle atención a la letra, pero en serio, préstenle atención a la letra. Vamos a cerrar este fragmento con justamente con cómo Kush cierra la historia del indio y de lo que es el pamí en la ciudad de Buenos Aires. Y explica que el indio tira un pedazo de su humanidad afuera y lo llama sagrado, mientras que nosotros convertimos eso que está afuera, afuera del ser, en un pozo, pero con una rígida estantería, ordenada a la manera de un comercio chico, donde todo está clasificado y donde nada tiene que ver con nosotros, a no ser que tengamos ese dinero que hace falta para comprarlo. ¿Por qué? Porque así lo exige el siglo XX, y ese es el sentido de la civilización, una herencia de Enciclopedia Francesa. Pero no sale el indio. ¿Y para qué? Y se pregunta Kush, ¿será para contrariar a este siglo XX? ¿Será para restituir afuera en el mundo exterior nuestro propio recinto sagrado? Y este viene, este último párrafo, está buenísimo, después viene el Cuarteto de la Púa y ellos hacen la canchera, y estaría bueno también repasarlo, porque Kush habla del término canchero en Buenos Aires y dice, ¿qué decimos cuando usamos el término canchero? ¿Canchero en dónde? No será en la cancha de fútbol, sino en la cancha sagrada, aclara. Como si uno extendiera el recinto de su sagrado pa' mí hacia el afuera. Casi a la manera de una cancha de fútbol, pero de un club que es uno mismo, o mejor aún, uno mismo convertido en empresario de espectáculos futbolísticos para mostrar esa capacidad para gambetear la vida y mover la admiración del prójimo. Canchero, porteño canchero, digo yo, significa aventurarse a dominar el mundo exterior, pero con el fin de encandilarlos o dejarlos locos a todos, casi como si uno se vengara de la gente, encandilarlos a los demás. Siendo así, no cabe duda de que no nos sale el indio, sino que también hacemos con él. Porque qué manera de tirar trozos de la propia humanidad afuera, de babosear el duro mundo con todo lo viviente que uno es. Y qué manera de buscar el confort cuando lo que nos rodea no nos lo da. Bettinotti Fernández, En las orillas del confort. Camino por las calles del olvido, no descarto algún lugar donde parar. Se te escucha un viejo tango pa' bailar. Libertad condicional, con la espiga que le cuelga de la manga el sereno del garaje, que me mira y se asusta, pues supone que voy a entrar a chorear. Me pregunto pa' mi adentro, ¿dónde mierda hemos llegado? Paranoia, miedo, odio y todo el mundo tan desesperado. No me olvido de la baranda apodrida que proviene desde el río en las orillas del confort. No me olvido toteos, invierten en desnutrición. Ya no me extraña tanta gente entre brazadas con sus críos en el frío y excluidos. maltratado por el clima y los vecinos. Las veredas los albergan, las maderas de madero y un contraste tan al pedo, vino blando rebosando y como santo lo no me olvido de la baranda podrida que proviene desde el río en las orillas del confort. No me olvido ni del lujo ni del vino mientras gritan estos tíos invierten en desnutrición. Ya no me olvido. En las orillas del confort eran Bettinotti y Fernández cerrando el fragmento Me salió el indio de Rodolfo Kusch. Agradecemos discos que nos llegaron a lo largo de la semana. Dos discos, el nuevo material de Hernán Lucero, que se llama precisamente Lucero, Tangos y Canciones Criollas, y el disco del guitarrista y compositor Javier Cohen, disco que se titula ¿Cómo va todo? Hay que decir que también es el director de la cátedra Tango de la Escuela de Música de Avellaneda. Ya lo dijo. ¿Chino? ¿Y qué va a hacer? ¿Una película china? ¿Y dónde la hace? Por problemas de costo, más que nada de lugar, porque el tipo la tiene que hacer en China. Y hay tanto chino en China. Hay tanto chino en China. Que el tipo dice, no, acá no la hago ni loco. Tengo que hacer una cosa y tengo que parar, por ejemplo, para hacer una escena en una cuadra, o por ejemplo, en el balcón, la escena con la gallina, habría que haber sacado de su lugar normal a más de 7 millones de chinos, que es una cantidad de gente que está parada en una calle de China. Mirá lo que te estoy diciendo. Es tiempo de ir a exteriores, es tiempo del móvil con Richard Colleston. Y la verdad es que no tengo idea dónde lo dejó el satélite, Richard, pero me pregunto... Móvil. Sí, exacto. Tíralo de vuelta, a ver. Móvil. Qué lindo que suena la radio. Me pregunto si donde estás hay 7 millones de chinos o 7 millones de habitantes en ahí alrededor. No tenemos 7 millones, pero tenemos 1.475.347. Estamos en Villa Itatí, señores, en la localidad de Bernal, con Agustín Magaldi. Ajá. El interventor de la Academia Nacional del Tango de Villa Itatí, que es el interventor más joven de todas las academias del tango del territorio nacional, señores. Qué alegría, qué alegría. Tiene. Y qué joven, y qué 6 años. Los invito directamente, Agustín, bienvenido a Fractura Expuesta. Ah, muchas gracias, muchas gracias. ¿Cómo le va, Agustín? Bien. ¿Qué hace usted de su vida, además de ser interventor de la Academia Nacional del Tango con 6 años? Digo, ¿va al colegio o la...? Ya dirige la academia. ¿El interventanazgo le quita todo el tiempo? No, yo estoy muy ocupado, en primer lugar, en intentar expulsar de la Academia Nacional del Tango a todos estos gerontes impresentables que son más adeptos al julepe que al tango, digamos. Ahora, Agustín, ¿cómo hace para intervenir usted de una academia con 6 años? Bueno, a veces tengo que usar la violencia. Muy bien. ¿Y en otras veces? Y otras veces tengo que usar la paciencia. A ver, ¿en qué parte usa la violencia? ¿Cuándo usa la violencia y cuándo usa la paciencia, Agustín? Y cuando no me presta mucha atención, cuando yo les expongo los ideales que yo tengo, ¿no? Porque si no, el tango se va a la mierda, digamos, ¿no? Y claro. Tenemos que impedir que se muera del todo, porque está bastante agonizante. Qué lindo escuchar que un chico de 6 años con ideales. ¿Cuáles son esos ideales que usted lleva adelante en este hermoso mundo del tango? ¿El tango o muerte? Ah, está bien. Ahora, Agustín, sos joven, te tuteo. Sí. Cuando decís el tango se va a ir a la mierda, ¿no considerás que ya se fue al carajo el tango? pero no, porque todavía somos unos cuantos, yo no estoy solo, estoy en la intervención de la Academia Nacional del Tango aquí en Villa Itatí porque tengo el respaldo político de mis amigos. ¿Escuchás tango? Como interventor te lo pregunto, ¿no? Pero ¿cómo no voy a escuchar tango si es la única música que vale la pena? Estamos acá hablando en serio, somos tangueros del alma. Lo que tenemos que hacer es sacar a todos estos viejos gerontes, pero que se vayan de una buena vez. ¿Mami y papi te acercaron al tango o te acercaste solito? Mami y papi, los tengo lejos. Ellos viven en la Villa 31 y hace mucho que no los veo. Ah, está bien, está bien. ¿Y en casa se escuchaba tango de chiquito? Sí, siempre, tenemos los discos, sobre todo de Pugliese, y nos gusta mucho Rubén Juárez también, pero también nos gusta la Fernández Fierro. ¿A vos te pusieron Agustín Magaldi por Gardel? A mí me pusieron Agustín Magaldi por Agustín Irusta. Y Fugazot. Y Magaldi por, ustedes ya saben, ¿no? Claro. Bueno, Agustín, queremos agradecerte mucho, no sin antes hacerte una última pregunta y que tiene que ver... ¡Hijo de mierda! ¡Tomate la de acá! Estoy hablando yo por teléfono. ¿Qué te venía a meter? Todo tiene que estar inspeccionando acá. Vos no tenés nada que hacer acá. Andate a la Academia Nacional de Tango de la Capital. ¿A quién estás hablando, Agustín? No, que está viniendo acá Horacio Ferrer. No, bueno, con respeto a la autoridad nacional. ¿Pero quién es Horacio Ferrer? Andá, si la fanática caló y la letra de balada para un loco. ¡Denuncia, señor! Denuncia. Agustín, te pedimos que te tranquilices un poquito y simplemente queríamos saber cómo está marchando esta iniciativa tuya parlamentaria de que intentás, armar todo lo que tiene que ver con el voto infantil en las academias del tango de toda la República Argentina. Queremos el voto infantil que se establezca, es la única manera que vamos a tener para poder rajar de acá todo esto, empezando por Horacio Ferrer. Ya te lo dije, le robaste la letra de balada para Lula Caloi. Agustín, Agustín, ¿estás de acuerdo? Richard, preguntale si está de acuerdo, Agustín, si está de acuerdo en subir la edad de imputabilidad de imputarlos a todos. Pero por supuesto, hasta los 120 años de Benito en cana esto. Gracias, Agustín, ha sido un placer. Nos vamos, mis queridos amigos, nos vamos a tomar una chocolatada a ver si se calma un poco. ¿También? No, déjalo así, aprovechá ese estado. Algo va a salir. Bueno, cualquier cosa les pego otro grito, señores. Dale, tenés prioridad. ¡Ferrer, chorro! Bueno, por favor. ¿Quién es esto? Richard Colston, desde la Villa Itatí. Allí estaba hablando con este joven interventor de una de las academias del tango que está aquí en la República Argentina. Queda la tanda, queda el informativo y suena el top. Llegan Cuarteto La Púa, quédense ahí. Estrenamos en un disco, como siempre, aquí en Fractura Expuesta, hasta las 23. ¿Qué es esto?